vagabu, dale mueve ese culo. Bucutu, vagabu, que la palo con miedo. Bucutu, vagabu, y ahora baile duro. Bucutu, vagabu, bum bum. Ay, qué piola esa pibita, bien guanaca y re maldita. De guacho le di un par de veces, pero no quiere que la bese. Bucutu, vagabu, raca taca taca. Bucutu, vagabu, bum bum. Ay, que piola esa pibita, bien guanaca y re maldita. De guacho le di un par de veces, pero no quiere que la bese. Y ya. Esto es Hamster y BZK Records. ¡Yao!